es por tu culpa. Si me ven sufriendo es por tu amor. Si me ven tomando es por mi angustia, lo que llevo muy dentro del corazón. Si todavía me pregunto por qué me dejaste. Si me ven tan solo es por tu culpa. Si me ven dejado es por tu amor. Y le pido a Dios si no me ayuda a que deje un poco de pensar en vos. Si todavía me pregunto por qué me dejaste. Si me ven dejado es por tu amor. Y le pido a Dios si no me ayuda.